me enseñó a cantar el XU, el canto más extraño que hayas escuchado tú. Yo lo empecé a cantar y ya no pude parar, y sigo desde entonces repitiendo el XU. XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU. A ver si me acompañas a cantar el XU. XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU. Se canta con más fuerza que la que aplicas tú. XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU, XU.